www.radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 48ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amiga Campanita. Y ya venimos a chingar temprano. ¡Qué mierda! ¡Ponga orden! Bueno, tenemos que terminar, ya está, listo. Está mirando para el domingo. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una campanita en chapelota. No, esto ha sido como siempre. ¡Ey! ¿Qué mierda hacen? ¡Un verdadero placer! Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Comprimetti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, buenas a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, puede fallar. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 48ª emisión, versión 2.0 de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la María Tijuana, comunicadas a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y lo que queda del señor Lagartija. ¡Hola amigos del caos! Pasamos en este programa verdaderamente caótico revista a la tripulación. Capitán Vinilo en los controles de la nave, la muda. En la versión 2.0 también en el día de hoy. Sí, se ve bien, ¿eh? Y el mico, ¿eh? En la versión ya diríamos una cosa así que realmente cibernética. Se ha puesto el casco, piensa salir de la nave en el día de hoy, mico. En caso de que el mundo se desintegre. Ya nadie me contesta. Amigos, ¿qué quieren que les diga? Esto está así. Ahora sí, está bien. Bueno, perdidos, igual que tú en el laberinto de consumo de las grandes corporaciones. No creas que este callejón no tiene salida. Levanta la cabeza, mira hacia arriba y ahí verás ese lugar donde nada, absolutamente nada de todo eso tiene sentido. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y en este anárquico viaje sin cinturones de seguridad haremos una vuelta por Barcelona, Misiones, Lima, Florida, Ayacucho, Colorado, Caracas, Cancún, Buenos Aires y Suiza, nada más para empezar. ¡Ah, perfecto! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comenzamos por Lima, Perú, donde está un amigo llamado Alexis, que parece ha tenido mala suerte con las mujeres últimamente. Dice, ¿cuándo las mujeres dejarán de ser tan estúpidas? Hablan y la cagan toda la gran mayoría de las oportunidades, dice Alexis. Quizás tuvo mala suerte y conoció a todas las mujeres estúpidas, sí, pero sí, también hay de las otras. Hay de las otras, nosotros podemos dar fe de ello, gracias a Dios, sí. Y muchas mujeres que son, fieles oyentes de este programa estarán del otro lado, así como con la vena hinchada, diciendo, ¿y quién es Alexis para decir que todas las mujeres tal cosa? Y es lo mismo que lo que pasa es que en un momento de bronca se se generaliza. Se generaliza, sí. Y se general, dice. Sí, y se todas dice. Todas las cadenas de televisión son una mierda. No, ahí me parece que... Bueno, pero sí, claro, se generaliza. También podemos decir, en los medios de comunicación lo único que hay son viejos chotos o jóvenes estúpidos. No hay... O sea, sí, se generaliza. Se generaliza, ¿no? No es así. No. O sea, yo miro la televisión, escucho la radio y digo, pero qué, o viejos, muy viejos, que ya ahí no los mueve absolutamente nadie, o jóvenes que entran directamente del sistema estupidizados para demostrar, bueno, la juventud es muy loca y anda así como muy chingona y es estúpida, pero estamos generalizando, ¿verdad? Sí. Ay, qué mal hacemos con eso. Bueno, Alexis, espero que te vaya un poco mejor con las mujeres para por lo menos no tildar a todas. Siempre hay una especial, una que va a ser para ti especial, Alexis. Espero que la encuentres pronto, ¿eh? Hola, soy Agus y les escribo desde España, aunque soy porteño, de Buenos Aires, Argentina. Dice, escucho a menudo su programa y nunca me decidí a escribirles hasta ahora. No es bueno escuchar a menudo, ¿eh? Que debo, no, menudo no. Preferimos, más que todo, recomendamos a Magneto, por ejemplo. Sí. En lugar de menudo, para variar un poco, ¿no? Que es así, medio la misma tacitura, un poco más rebelde a lo mejor, inclusive. ¿O no? La duda aquí es lo que usted tenía en mente. Ahí estamos entonces con Alexis, ya está, lo perdimos ahí buscando a la mujer ideal. Y Agus en España, que dice, nunca me decidí a escribirles. Digo, bueno, yo escucho nada más, disfruto así, esa es mi manera. Pero hoy sí, porque tengo una queja formal. Ah, perfecto, esto es muy de, esto es muy de porteño, ¿no? No, no decimos nada, no hablamos, va todo bien, hasta que tenemos que putear a alguien. Y en este caso somos nosotros los receptores. Porque dice, llevan 2 días creando expectación con la foto de una tal Monse. No la tenemos, amigo. No la tenemos. Qué bella es Monse, pero qué relinda que está Monse. Toda la comunidad hispana en vilo mirando la página de fotos todos los días. En lugar, escúchame, Agus, tú no sabes de, por ejemplo, mecánicas de mercadeo, relación de ventas. Exacto. ¿Cómo se llama? Promociones para captar clientes. Todas palabras muy utilizadas por las empresas. Eso es lo que hemos hecho con Monse. Monse en realidad no existe. Era para que entre todos los días a la página de oyentes a ver si Monse aparecía. ¡Carajo! En realidad existe, hemos perdido la foto, en serio. Dice. Y ustedes van y pierden la foto. Dice, che, solucionen esto como sea. Monse, volvé a mandar la foto. Queremos ver lo rehermosísima que eres. Lo que pasa es que ahora Monse debe estar acobardada. Claro, me hicieron tanta publicidad que ahora llego yo y van a decir, ¡ah, esto es linda! Más linda está mi prima. Dice, sinceramente, yo no creo que hayan perdido la foto. Esa también es una cosa muy de porteño, ¿eh? Sí. Andar dudando ahí del honor de la gente que como uno no lo tiene. Bueno, dice, mucha casualidad, ¿no? Me apostaría el cuello a que alguno de ustedes hace guarrerías cada noche en su cama con la foto de Monse. Pues que la devuelvan y la hacemos todos. A nosotros nos gusta compartir ese tipo de cosas, sinceramente. No está la foto. Nada más. Y vas a perder el cuello, Agus, ¿eh? Bueno, nada más. Presentada mi reclamación, solo me queda decirles, el programa es macanudo, me tiene enganchadísimo. Un saludo y besos para la Argentina. Ahí está. Reciban el beso. Todos los de la República Argentina, desde España, un porteño que ha emigrado allí es Agus, que está encabronado porque dice, ah, la foto de Monse, la foto de Monse. ¿Y dónde está la foto de Monse? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Dónde está la foto de Monse? Esa es la pregunta clave de todo esto. Santiago Romero dice, hola, desde Colombia es la primera vez que los oigo y me ha encantado. Saludos a todos mis compatriotas en el mundo entero. Atención todos los colombianos que han diseminado por el mundo entero. Atención colombianos de todas partes de Colombia que hayan emigrado y estén esparcidos por el mundo entero. Atención colombianos. Conocemos por ahí algunos buenos amigos, Santiago, unos buenos parces, ¿eh? Así que Santiago Romero saludando desde Colombia a los colombianos del mundo. Scott dice, hola al Nico. Mico, ¡ah, Mico! Mico ha recibido los saludos. Y a toda la banda... Hoy estás pelotudeando, Mico. Claro, porque está como que está arreglando algo que en realidad no tiene arreglo. Claro. Pero así están dadas las condiciones, ¿no? Dice, hola al Mico y a toda la banda de Argentina. Eso de los frijoles es fatal. Pero bueno, gracias por recordarlo. Y que siga el programa. Dice Scott, que calculo que es mexicano y se está refiriendo a... bueno, no me digas frijolero, como decían los Molotov en esa canción, ¿no? Que está muy bien lograda, aparte. Porque, bueno, hablo medio gringo ahí, está muy plasmado lo que tiene que ver con una cultura. A veces cuando decimos, bueno, la cultura se plasma en cosas así, sublimes del culo y no sé qué. Hay cosas que también hacen a la cultura diaria. Y lo que viven muchos mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica pasa un poco por esta letra que recogieron los Molotov ahí, ¿no? Sí. No me digas frijolero, pinche gringo. Bueno, hola señor pirata y señor y sabio señor lagartija. Saludos al capitán, al Mico y un beso a la muda. Soy William Castañeda. Ah, hola William. Dice, con la cosita que lleva la ñ de Boston. Sí, porque nosotros le decimos, claro, Castañeda, sí. Porque tiene tiene justamente un teclado gringo. Ahí está en Boston, Massachusetts, ¿no? Y bueno, dice William Castaneda. Bueno, aquí les va una pequeña obra de teatro. Creo que está, es la mejor que todas. Ah, es primer acto, segundo acto, no, pero a la mierda. Con eso no lo leo. Lo que vamos a lo importante. Sí. Bueno, tengo algo más que contarles. Soy un general manager. Un general manager es un manager, importante. Claro, con gorras, medallas, cosas sí, así sí. Nos imaginamos. De una cadena de restaurantes. Ajá. Muy bien. Y dice www, costeo que ni en pedo vamos a dar al aire, porque para eso las cadenas de restaurantes debían pautar publicidad con este prestigioso programa. Exacto. Pero él está ahí en el general manager, ¿no? Y el lunes tuvimos un pequeño desacuerdo con las propinas. Yo no recibo propinas porque soy el jefe, pero ellos sí. Lo cual es lógico. Está bien, claro. Lo mínimo. ¿Qué carajo quiere? Así que, salvo que, digo yo, que ellos a los que tú te refieres, es decir, a los empleados, ganen el mismo sueldo que tú, general manager. Ahí sí. Ahí podría ser, así que tú te arremangues un poco y hagas algo, hijo de puta. Bueno, ellos ponen un pequeño vasito al lado de la registradora y las personas que pagan les dejan ahí, sí, lo que se llama... ¡Caca de empleados! ¡Caca de empleados! Ahí está, dice, bueno, ayer se repartieron las famosas propinas y me la hicieron de pedos, dice, por favor... Sáquenle la madre especialmente a Marina, que parece que es la mesera o la encargada ahí del vasito, la que maneja, dice, ella era la que estaba moviendo las masas. Así que tengo una pregunta para el señor Lagartija. Note que la respuesta influirá en movimientos de muchas vidas. Señor Lagartija, aquí va la pregunta. ¿Debería yo quitar los vasitos para que no les den más propinas? Amigo, si tú quitas los vasitos... Para que la gente no tenga más propina, el niño elefante te castigará con el peor de los castigos. La indiferencia del mundo. Que sordo y es mudo. Se va caminando y busca un culo. Y será el tuyo, con el que será castigado por jefe Ortiva y pero no puede ser tan Ortiva. Pues es de los peores jefes que yo he visto, ¿eh? Uno carajo. Que ni siquiera quiere que los empleados tengan su caja de empleados. ¡Maldito chingón! ¡Qué traidor indecente! Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? Personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. Y en este viaje intergaláctico, ahora sí nos vamos para algún cantón suizo, allí perdido, ¿Qué audiencia que tenemos en Suiza, Sí, es increíble. Habiendo dejado atrás a William Castañeda, un jefe de la peor calaña, ese tipo de jefes que a nosotros nos gustaría tener enfrente y no ser sus empleados para decirle, eres un cabrón, pinche jefe maldito, y deja el vasito que corresponde para los empleados que se ganan así su miserable sueldo. Y bueno, y ahí está, así que medieval William Castañeda, a veces se pone unos ni para que no lo descubran por la calle. Pero ahora estamos en Suiza, donde ha llegado un mensaje de Gabriel Reverek, Gabriel Reverek. Dice, hola muchachos, les cuento que les escribo desde Suiza y que los escucho todos los días. Realmente me divierto con ustedes. Gracias por ponerle a su programa tanta energía, se nota que hay ganas. Ah, ganas son los que sobran, Gabriel, aquí, Bueno, les dejo porque no tengo mucho tiempo para escribirlo. Que en Suiza no se puede boludear mucho. No. Está todo cronometrado por los mejores relojes del universo y ahí el que está boludeando ya le salta la térmica. Dice, pero les mando unas fotos y yo espero dos mensajes más tuyos, Gabriel Reverek. Voy a hacer a ver cómo puedo para que les llegue esa foto a todos los oyentes. Es una foto con un la Suiza hermosa que conocemos de los rompecabezas de 500 piezas. Ah, sí. Con los valles, con las vaquitas de y colores. Las montañas y gente tocando el corno suizo y autos de arriba de $100,000, ¿verdad? Ah. Ahí tenemos. En esa situación está un muchacho muy apuesto, sentado así como apoyado sobre un auto súper lujoso y con una cara de alegría inconmensurable, dado lo rodeado del paisaje en Suiza, un lugar totalmente previsible, donde tú tienes 20 años y sabes dónde vas a estar ubicado exactamente a los 45. Sí, parado al lado del mismo auto. Según, no, de uno dos veces mejor, sí, con un empleo dos veces mejor y bueno, y con una vida prefabricada sin demasiados excesos. Cuestión a la que no estamos muy acostumbrados los latinoamericanos, ¿verdad? Donde decimos a los 45 años, ah, voy a llegar ahí, hijo puta. Bueno, cosas por el estilo. Así que, Gabriel, yo quiero dos mensajes. Uno, que diga anécdotas, cuestiones de cómo es la vida en Suiza y cómo te adaptas tú, porque te imagino latinoamericano o español, lo menos, porque hablas demasiado bien el castellano, así que te imaginamos nacido en alguno de esos lugares. ¿Cómo es eso de vivir en Suiza, no? Un lugar así, qué sé yo, tan chingón y todo eso. Y el segundo, quiero que me escribas algún problema que hayas tenido. Sí. Bueno, perdona mi preconcepto, ¿no? Pero no puedo creer que haya gente viviendo de esa manera y quiero que recibir un mensaje para saber que has sufrido algo en algún momento. O sea, sí, me acuerdo un día, no se me paró, sí. o vino Heidi, me puteó. Vino Heidi, me escupió un huevo. Algo claro que te haya pasado malo. Sí. No vaya, perdona mi preconcepto, insisto. Ahora veo que viene un mail de dos carillas diciendo, bueno, mis padres se divorciaron en Tailandia, me adoptó una familia de violadores checoslovacos y mi perro me lamió el culo de chiquito. Yo espero que no haya un dramatismo tal en tu vida, Gabriel. Pero, sinceramente, si no, mándame un mail diciéndome, no, soy así. Hay gente que vive feliz y está bárbara. Y no tengo de qué carajo quejarme. Gabriel, por favor, hazme que siga creyendo en que la vida es una mierda para todos. Hola, tripulante, les habla Valija. Hola, Valija. Les escribo porque quería saber por qué no pegaron mi foto en el álbum. ¿Por qué hubo un malentendido, Valija? Tú nos mandaste la foto con el loquito de Palma. Ah, sí. Y enseguida llegó una del loquito de Palma con una foto tuya. Y entonces sí, no sabíamos cuál darle mayor, ¿no? Puesta. No sabíamos si era para publicar. No, por eso, en serio. No sabíamos si era para publicar o era ahora para que... Ahora que lo sabemos, Mico. Para que nosotros sepamos de que conocías al loquito de Palma, ¿eh? Mico. Un gran piloto. Ahí está. Bueno, no, esa... carajo, Mico. Va pa publicar la de Valija de Varadero, ¿eh? Que nos manda también un chistorete que no voy a leer, Valija. Discúlpame, en otro momento. Y dice, un abrazo y un beso para la muda. Epa, pirata, lunes 15 de septiembre me reí mucho en el chat, dice. ¿Quién es este? Paintball, sí. Dice, bueno, gracias, qué sé yo, panas. Ah, pirata, este mail no es para que salga al aire. No, pero acá sale todo al aire. No hay forma de que nos manden un mensaje, nosotros compartimos todo con la audiencia. Pero si mire, no, si habla de la plata que nos envía siempre. Ah, habla de la plata que nos envía. No, no habla de eso que nos envía. Ah. Dice, más bien, es para directamente, bueno, ofrecerle mis más sinceras felicitaciones y qué bueno que está esto y esto y lo otro. En cuanto al programa, dice, ya en varias ocasiones lo he dicho que es lo que es. Así que bueno, lamento que no cuenten aún con ¿no? Que son patrocinantes, sí, en Yugoslavo, lo que acabo de decir. Me pregunto si tiene que ver con el hecho de la situación económica en Argentina, que no está bien, o si bien reducido su espectro de potenciales clientes a una sola región geográfica o un solo renglón comercial. No, no, bueno, tiene nada que ver con eso. No, tiene que ver con que no somos amigos de nadie. Nosotros ya sabemos cómo se mueven estas cosas de los patrocinios y todo eso. Es, ah, conozco al general manager de no sé qué empresa, de Tumbadoras La Negra. Exacto. Va y te da el dinero, ni escuchan el programa. Nosotros, o sea, vamos y le decimos, miren toda la cantidad de gente que nos escucha. Sí, ah, sí. Y enseguida dicen, ¿qué era lo que había que pagar mañana? Sí, sí, sí, sí. O generalmente te dicen, no, no, los presupuestos ya están cerrados. Sí. O sea, el primero de enero cierran los presupuestos comerciales de publicidad para todas las empresas. Salvo cuando viene un amigo, y pero cómo no. Lo peor es que ni escuchan los programas, no, no tienen idea dónde ponen el dinero. Pues no importa. Mientras la empresa va bien, así nadie se da cuenta de esas cosas. Cuando la empresa empieza a ir mal, van y buscan. Enseguida el detonante es... Empleados de la más baja calaña. Los recortes son para ellos, ¿eh? Bueno, sería quizás, y disculpa, bueno, si tiene que ver con cosas, hay toda una carrera universitaria que se refiere a eso, y que Paintball ha hecho, de hecho, y trabaja de claro, esto, y desempeñándose muy bien en la empresa donde trabaja él. Sin embargo, a nosotros estas cosas no nos dan resultado, de los nichos, ir y a ver cómo es esto, son amigos. Si no conoces a nadie, estás como un poco cagado. Pero nosotros lo que esperamos es que las generaciones que nos escuchan en determinado momento sean presidentes de las naciones. ¡Claro que sí! Y claro, y aparezca, este programa está subvencionado por, no sé... Por Nicaragua. Por Nicaragua, por Panamá, por El Salvador, por Puerto Rico, por Dominicana, por Chile, México, por México, por Argentina, por España, por Siria, por República Checa, por Yugoslavia, por Estados Unidos, no, ¿no? Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com www.radiomundial.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Y el recorrido ahora nos lleva para Caracas, Venezuela, donde está Epalex. No, Epalex es la forma de saludar, ¿no? Es su oyente Ramsés Granado, ¿eh? Ramsés Granado dice, bueno, desde Venezuela acabo de escuchar por primera vez su programa, el 402 ha escuchado por primera vez. Sí. Y desde ahí que no duermo sin escuchar su programa, dice, bueno, y no me queda más coño que felicitarlos. Amigo, de paso, no te quedes sin internet. Dice, ni no te quedes sin dormir tampoco, ¿eh? No hay nada que no justifique un buen sueño. Dice, bueno, yo me queda... A ver qué dice por aquí. Ah, gracias por haber nombrado mi país. Tu país se nombra solo aquí, hermano, porque hay muchos panas que son de Venezuela. Mismo acabamos de, por ejemplo, estar con Paintball, que está trabajando en Florida, ahí en Boca Ratón, y es Vene, el hombre, venezolano. Y tenemos muchos amigos, B8, bueno, no nombrarlos a todos. Es que sí. El profesor Adel Fernández, etcétera, etcétera, que nos hacen conocer en cada mensaje un poquito más de Venezuela. Dice, bueno, yo aquí, mil gracias por eso, y espero sigan así para adelante. Y vergación, todo mi estado, ya sabes, habrá de su programa porque se lo merece. No, ahí está, queremos que todo el estado. ¿Cuál es el estado? A ver, el estado Vergación, no puede haber un estado que se llame Vergación. Puede haber, puede haber cualquier cosa. Dice, lo escuché y ya están por desintegrarse. Saludos al Zuliano, porque soy del estado Zulia. Ah, Zulia o Zulia, perdón si pongo mal el acento. Sabes que mi ignorancia es infinita sobre estas cosas. El estado de Zulia, calculo que es Zulia. Dice, y es Zuliano el hombre, ¿no? Ramsés Granado. Y que vivan las chamas buenotas y fáciles. Fáciles porque no quieres la vida complicada, ¿no? Las chamas que están buenotas pero son difíciles, ya, ay, no. Ya, a esta altura de la vida. Ah, me da hueva, no, mejor que ay. Aunque las difíciles se convierten más interesantes. Es verdad, Ramsés, es así, dice. Bueno, hay un buen besazo a la mamazota de la muda, a la productora, claro. Y saludos a todos. Postdata, mis preguntas, ¿para qué existe la vida? ¿Será para morir o para buscar otra mejor? La vida es para vivirla. Azúcar. Azúcar. Vive la vida, compañero. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Ah, señor Lagartija, ya me cansé de esta vida. Ah, sí, es una mierda. Qué lindo pensar que es una mierda y bailar esto. Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más. ¡Al carajo! Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. Bueno, y continúa, dice, saludos a todos. Ay, esta pregunta es interactiva, dice Ramsés Granados. Dime, en menos de un minuto, sin pensar, al menos dos preguntas, sin respuesta, si es que existen. Bueno, no entendí. A tanta velocidad. No podemos. No, sabes, también tenemos límites, ¿eh? Así que no podemos con todo, Ramsés. Un abrazo grande para la gente de Venezuela que nos escucha. Hola, mis panas. Aquí hay una aclaración de parte de Paintball y justamente tiene que ver con Venezuela, ¿no? Ajá. Dice, en Venezuela, porque estuvimos hablando de esto en el chat, ¿no? Sí. Dice, en Venezuela, puto, tiene, viene a ser, mire qué curioso esto, amigos, ¿eh? Viene a ser la versión masculina de puta. O sea, que es correctamente, ¿no? Es, dice, es decir, un tipo que tiene sexo con cualquier mujer que encuentre. Por ello, ser puto en Venezuela no es como así ser homosexual, dice. Más bien indica que eres promiscuo, machote, levantaculos, etc. Ya no sé si se entendió o no, pero qué carajos. Lo que sí está claro es que... sí, se entendió. Claro, y estuvimos hablando, Paintball, sobre todo eso. Y le dicen, por ejemplo, entre las cosas como se califica un homosexual allí en Venezuela, es pato. Y nos preguntamos, ¿y cómo le dicen a los patricios? Porque en Argentina, por ejemplo, a los patricios sí. Y a las patricias se le dice el sobrenombre de pato. Hola pato, ¿cómo andas? Hola pato, ah patito, tanto tiempo, qué sé yo. Dice, y ahí no, es puto. Sí, claro, pero dice, en Venezuela no existe el nombre Patricio. Lo han borrado directamente de los registros. Y Patricio, no te puedes llamar Patricio en Venezuela. Si hay algún Patricio venezolano escuchándonos, que se comunique. Sí, que se comunique, por favor. Y que nos diga de sobrenombre cómo le dicen. Ahora dicen, a mí me dicen pato, ¿no? Pero bueno, se puede dar también. Sí, que sí. Así que mire usted, así que nada es verdad, todo es mentira, todo depende del cristal con que se mira. En el caso de puto en Venezuela cobra una distinta acepción. En realidad una acepción definición mucho más real que la que cobran todas partes. O sea, el femenino, el masculino del femenino puta. Qué cosa bárbara. Manuel Otero escribe desde Cancún. Dice, ay, les van unos chistes de Cancún. Es un chiste que nosotros ya hemos leído en el programa, ya por el programa, no sé, 148 o 215. Pero está tan bueno que lo voy a leer nuevamente para todos los oyentes que se fueron sumando, ¿no? Sí, venga, leer. Habrá algunos que lo conocen, los que lo conocen se callan, ¿eh? Y si no, se joden, pero no jodan. Ahí va. Entonces estaba Jesús en el cielo, reunido con todos sus discípulos, analizando la problemática de la droga en el mundo y cómo está destruyendo a muchas personas y familias. Es verdad. Pero como ellos nunca habían probado ningún tipo de droga, los 12 apóstoles ni claro, Jesus Christ, no sabían realmente qué era lo que producía todo esto. Así que de modo que Jesús decidió mandar a todos sus discípulos a distintas partes del mundo para que trajeran muestras de drogas distintas y analizar, ¿no? Jesús pasó 5 días esperando que llegaran los discípulos y hasta que por primera vez tocaron la puerta. ¿Quién es? Preguntó Jesús. No, ¿quién es? No. ¿Quién es? Soy Juan. Jesús abre la puerta y dice, ¿qué traíste, Juan? Cocaína de Colombia. Muy bien, muy bien. Pasa y déjala por ahí. Al rato. ¿Quién es? Soy Pedro, Jesús. Jesús abre la puerta y dice, ¿qué trajiste, Pedro? Marihuana de Jamaica. Muy bien, se había probado por el camino. Marihuana de Jamaica. Uh-huh. Ah, muy bien, pasa y déjala por ahí. Más tarde. ¿Quién es? Soy Mateo. Jesús abre la puerta. ¿Qué trajiste, Mateo? Crack de New York City. Muy bien, pasa y déjalo por ahí. Y así sucesivamente van llegando todos, sí, y todos y cada uno. Y el último en llegar es, lógicamente, alguien muy especial. ¿Quién es? Soy Judas. Ah. Judas. Ya se había fumado algo, Jesús. Judas. Pero abre la puerta, inclusive, ¿no? Es ese momento. Dice, a ver, abramos la puerta. Judas, ¿están todos de acuerdo? Y todos se reían ahí. Dice, abre la puerta, Judas. Bueno, ¿qué trajiste, Judas? Al FBI, a la DEA, todos contra la pared. Sí, sí, ese de barba es el jefe, ese. ¡Cabrón! En todo momento la historia se repite. Jesús, no puedes volver a con Judas una vez que te hizo lo que te hizo, ¿no? Tarde o temprano, el que te caga una vez te caga dos, ¿verdad? Sí que sí. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Soy Telma de Panamá. ¡Ah, Telma! ¿Cómo te extrañábamos? En Telma de Panamá le ha pasado algo realmente terrible, una cuestión familiar. Todos los que están los paparazzis, los que le interesan las cuestiones de fricciones familiares, los que le interesan los problemas así entre hermanos, estarán a sus anchas enseguida. Yo soy autoridad ante mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que, te pregunto por qué. Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el medio ambiente, pues, señora. El medio ambiente muchas veces... No, yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy... No sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. En este viaje intergaláctico nos detenemos en la cintura de América, ni más ni menos que en Panamá, donde está Telma de Panamá. Sí, que sí. Dice, he vuelto. Tengo que confesar que estuve sin oír el programa por unas semanas, dice. Les cuento por qué. Tuve una pelea feroz con Koji Kabuto. Resulta que le usé el carro y no le eché gasolina. Bueno, es un pecado grave, Telma, ¿eh? A Koji le encanta andar con el mínimo del tanque, dice. Ah, está bien, sí, es así, sí. Sí, sí. Dice, bueno, la cosa es que él se fue y yo no le advertí y que se iba a quedar y tirado por ahí, dice, así que no hacía más la paradera de la gasolina, ¿no? Pues resulta que se quedó sin gasolina en el supermercado y allá arriba. Parece que hay un supermercado que queda arriba de donde viven ellos, sí, ¿no? Efectivamente. Dice que eso está muy chingón porque puedes soltar el carrito directamente. Baja. Y dice, ¡oh, carrito, voy! Y te atienden las cosas directamente. Dice, bueno, se vino caminando hasta la casa a buscar un galón, el embudo, la manguerita y la bicicleta. El embudo para los boludos. Generalmente hay un dicho por ahí que son los que se quedan sin nafta por ahí y tú los ves caminando con el embudo en la mano y el bidón, ¿no? Imagino la cara de Goshi. Sí, sí, de odio total, dice. Se fue y volvió sin el carro. Y yo le pregunté toda chiquitita, ¿y el carro? Con una voz de trueno me gritó, ¿qué te importa? ¡Ay, mi carro no lo tocas más nunca en tu vida! Bueno, lo que pasó es que al tratar de prender el carro después de echarle la gasolina, se le descargó la batería. ¡Ah, carajo! Se dio tal cabreada que dejó el carro durmiendo en el supermercado hasta el otro día. Dice, bueno, por ese incidente no me habló por varios días. ¡Qué cabrón este Koshi, ¿no? Dice, y para evitar empeorar las cosas, yo no me senté en la PC para que él pudiera tener vía libre en ella para usarla. Bueno, en el próximo mail les cuento cómo fue que me empezó a hablar. Saludos a todos, feliz cumpleaños al misionero que fue el lunes. Saludos a Cresto, a Vale, al Coroco, al B8, que ya está en Caracas, y a Matías Martín 2, que ya volvió de sus vacaciones. Hay que aclarar a los nuevos oyentes que es el hermano. El hermano es Koshi Kabuto. Es Koshi Kabuto. Y bueno, y estas cosas de prestarse los autos entre los hermanos y esas cosas, y tú, no. No, porque si fuera la pareja, uno imagina cómo se solucionan las cosas. Claro, no se pudieron solucionar de esa forma. Son hermanos y las peleas entre hermanos a veces duran y duran, y hay unos rencores que a lo mejor en alguna Navidad del año 2054, ya viejitos de ellos. Esos viejecitos dicen, tú, cuando no le pusiste gasolina al carro, que no ha venido Papá Noel para mí, no, porque tú no le has puesto gasolina a mi carro, guacha. Será así, ¿no? Pero bueno, esas cosas que quedan. Bueno, no, estuviste mal, Telma. O sea, yo estoy de parte de Koshi en esta, a muerte. Porque... Ah, entonces yo estoy de parte de Telma. Bueno, está bien, póngase de parte de quien quiera. Pero no si hay que ponerle gasolina a los coches. Ah, qué lindo, qué bonito. Bueno, es verdad, hay que echarle whisky. Está todavía tratando de ver cómo poder hacer de que, pero las gasolineras y las petroleras del mundo no están de acuerdo en que esos inventos lleguen a la mayoría, ¿no? Por aquí tenemos a alguien que dice llamarse el misionero. Y le creemos porque ya es un viejo amigo. Sí. Dice, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que respondan esta maldita pregunta. ¿Por qué mierda me ligan a mí con Laura Ingalls? ¿Qué pregunta es esa? Bueno, esta pregunta no es filosófica. Es simplemente una ligación de ebrios que tuvimos por estar cerca de la página. En la página tú compartes, la página de oyentes, la foto de oyentes. Porque eres bien parecido. Bueno, nada más, un saludo a todos y gracias por alegrarme todos los días. Gracias a ti, misionero, querido. Es la cercanía de Laura, que la tienes ahí tan cerca en la página de fotos, la, y bueno. Sí, la tienes arriba, si no me equivoco, a Laura Ingalls con esa cara. ¿La tienes arriba, Laura? Sí, es hora de intercambiar algunas cosas, ¿no? Bueno, cuestión que, misionero, nosotros te imaginamos así en una casita en la pradera misionera, las botitas llenas de tierra colorada de misiones. Sí, y con Laura Ingalls. Sí. Y con Laura Ingalls. Bueno, váyase a cagar, señora Artija. Hola, me llamo Willy, dice. Me gusta que hacen la programación de la radio. Te escribo desde Perú, Ayacucho. Yo escucho, es buenísimo. Mi correo es, y mande saludos, chao. Bueno, saludos, Willy, no sé si nos das tu correo para que nosotros te mandemos saludos por correo, o quieres que lo demos al aire. No, saludos por correo todavía no mandamos. No, bueno, mándenle saludos a Willy. Willy es W, o sea, de Willy. Willy, así como se escribe, con Y final. Cis, con C, I, S. S10@hotmail.com, ¿no? Perfecto. Mándale saludos a Willy, por favor. Mándale saludos a Willy. Tipo, Willy, ¿qué haces? ¿Por qué hablas así? Willy recibe saludos. Sí, en willysis10@hotmail.com. Envíale saludos a Willy. Envíale saludos a Willy, ahí está. ¡Hola! Espero que estén bien, porque si están mal, ¿qué sería de mí sin su programilla? Dice, desde que los he estado escuchando, me quedo cautivada por la vocecita tan dulce del pirata. Bueno, chicos, espero escribirles pronto. Saludos a toda la gente y ojalá el mundo no se desintegre. Besos de Carolina, que dice Lima, Perú, Barcelona, España. Se ve que ella es limeña y está en Barcelona, España. Y está, le mandamos un beso. Carolina. Besos, Carolina. Fuquito Cero. Fuquito es de Tampa, Florida. Dice United States of America. Dice. Hello, Fuquito. Saludos, Pendelvis, dice de la María Tijuana. Aquí el Fuquito, una vez más integrado. Intrigado, no atigrado, ¿eh? Ajá. Intrigado. Por lo tanto, le tengo una pregunta filosófica y no tan filosófica. Bueno, ¿por qué el pirata, en vez de tener un loro, tiene un mico? Bueno, yo no tengo un mico. El mico es de la tripulación. No es de nadie. Su vida propia. Tiene su vida propia. La verdad, el mico es totalmente independiente y, bueno, está sometido por leyes laborales estrictas, pero bueno, no cumple la función de un loro jamás. El mico es de su mico. Claro. De su mica madre, es verdad. Dice, y para que se entretengan un rato, aquí les envío un chistorete. Dice, léanlo, porfa, y no me manden a putear. No, vete al carajo, fútbol. Sí, basta. Ahí está. ¿Quién te crees? A ver, una señora pidió a sus tres hijas que cuando se casaran la llamaran al día siguiente. En la primera noche, ¿no? Después de la noche de bodas, para contarle lo que disimuladamente, lo más disimuladamente posible, sobre el desempeño sexual de sus maridos. Utilizando el lema de algún anuncio comercial. No, pues esto me llenás de anuncios comerciales. Fuquito, claro, es un chivo caminando. Pero chiste, claro, Faquito, Faquito. Fuquito, bueno, sí está bueno el chiste, pero no lo vamos a leer porque sí, sí. Acá que tengo como 10 marcas de cosas así, de cigarrillos, de líneas aéreas y de café y de todas esas cosas. Estamos bueno, harto de que las empresas nos utilicen para enviarnos a Fuquitos con archivos y publicidades encubiertas. Esos de Fuquitos son, hay muchos Fuquitos. Es un agente, yo lo reconozco. Fuquito, menos mal que te ha reconocido, señor Lagartija, eres el típico agente comercial de las empresas que mandan, disimuladamente te mandan, el restaurante más chingón del mundo es este. Ah, y tú ya ahí quedamos acostados. Bueno, un abrazo, Fuquito, manda otro chiste, si quieres lo leemos, más vale, pero bueno, que no tenga tantas marcas, ¿eh? Refranes para cultos, ¿quieres que entremos en una sección para la cultura? Sí. Para todos los oyentes, es tan corta como querramos que sea. Bueno, entremos. Puede ser así, por ejemplo, esta es la sección refranes para cultos, terminó. Me encantó. Pues es muy breve pero efectiva, ¿no? Sí. Sumaría Rojas lo envía esto. El lenguaje es una herramienta. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Usted está ante un ingeniero, ¿qué le puedo decir? Un arquitecto, no, porque son más chafas. Un empresario textil, póngale. Sí, póngale. Y usted no puede decir, más vale pájaro en mano que 100 volando, porque queda así como un naco y queda así mal. Entonces puede decir así, más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. Y se retira. Conozco gente así y me cae mal. Sí, a mí también. Pero bueno, de alguna manera dice, ¿por qué no lo dices claro, Claro. En los medios de comunicación está lleno de este tipo de personas, sí, ¿no? Que en realidad de mandar a chingar a alguien dice, yo creo que, qué sé yo. ¿Qué dijiste, güey? ¡Al carajo, come polla! Habla claro, claro. A ver, ¿y cómo podemos decir también, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente? Que es muy utilizado, ¿no? Sí. Camarón que se duerme. Yo conozco más ese de, dice, cocodrilo que duerme es cartera, ¿no? Pero en este caso, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Puede ser crustáceo que pierde su estado de vigilia, es arrasado por las corrientes marinas. Sí, no cabe duda. No soporto a esa gente. No lo soporto. ¿Quiere el último? Sí. A mal tiempo, buena cara. Que sí, es de lo que trata tiempo, este programa. Sí. Al mal tiempo, buena cara. Es más, no cerramos así porque nos parece así como ¿de eso trata este programa? No lo hago más. Claro, no. Por un lugar común, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Dice, las cosas vienen para atrás y hay que poner así lo mejor de uno. Al mal tiempo, buena cara. Dice, a perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostros jocundos. Sí, campanita, está bien, tiene razón. Pero no, carajo. Me hubiera dicho, no perdía tiempo con esto. Tengo que agradecer a la gente de Greenpeace, Greenpeace de Argentina, a María Marta, que, bueno, nos ha llegado la revista, que es la única revista que a nosotros nos gusta y que leemos, más allá de las revistas de mujeres desnudas y los catálogos de lencería femenina. Sí. La Muda lee otras revistas, pero nosotros simplemente la de Greenpeace, que está llena siempre de buenas. A mí me gustó la foto. Una foto, sí, que trae un jaguarete, justamente. Llena de buenas noticias, la revista de Greenpeace, como siempre. SOS Yungas, los Yungas pedemontanas ahí en Salta y Jujuy, que están siendo arrasados por la tala y se está perdiendo el lugar donde vive el jaguarete, especie que está próxima a la extinción. También tenemos excelentes noticias, como las que trae aquí Ballenas Japón boicotea el proyecto del Santuario del Atlántico Sur. Muy buenas noticias respecto a la Argentina, vecinos y ecologistas piden a Kirchner que prohíba las plantas de incrementación de residuos. ¿Y Kirchner dice? Sí, las prohíbo. Total, después me vale madre, qué carajo. Y también tenemos excelentes noticias que nos llegan gracias a la gente de Greenpeace, como el desastre humanitario y ambiental en Santa Fe. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, más buenas noticias queremos de la gente de Greenpeace. La radioactividad que ha quedado en Irak después de la posguerra. Qué buena noticia. Sí, muy buena noticia. Son todas excelentes noticias. Y ustedes me dirán, ¿qué mierda? ¿Cuáles son las buenas noticias de esa revista, querido pirata? Bueno, la buena noticia es que justamente hay gente laburando, trabajando arduamente para que todas estas cosas no ocurran, o tratar de subsanarlas, o levantarnos y abrirnos la mente y levantar esa alerta para decir, loco, el mundo es uno solo el que tenemos, y si lo hacemos mierda de esta manera, o sea, bueno, capaz que la pasamos bien, pero las generaciones que vienen no seamos tan hijos de puta. Así que gente laburando por esto, gente trabajando por eso la felicitamos, y por eso, bueno, le agradecemos a la gente de Greenpeace que nos acerque aquí, en caso de que el mundo se desintegre, esta cuestión de su revista, donde nos dicen en qué andan y en qué andan el mundo. Así que gracias, María Marta, es verdad, nuestra amiga de Greenpeace. Estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto. Campanita, y yo tengo un montón de saludos aquí para gente como que... Ya no queda tiempo. Se ganó mil pesos, nos cagamos a risa. $1,000 se ganó. $1,000 sí, se ganó Charlie Conquist. Y mañana vamos a ver cómo los perdió. Porque así como los ganó, los perdió. Una cosa de locos. Un saludo para la Kitty. Un saludo para Manu Briceño. Estaré contigo mañana, querido Manu Briceño. Un poco de paciencia también para la gente a la que le dio muchísimos mensajes. Juan Martínez de Caracas. A Mijail, al cura fiestero de Rosario, Argentina. A los vatos que nos saludan aquí. A Víctor Huitrón. A quien está por aquí. También tengo muchos mensajes. Al poema del pedo que nos mandó no sé quién. Bueno, listos y preparados. Vamos a darles un gran saludo a toda la gente de Radio Mix que nos escucha ahí en Tandil, fuerte y claro. Gracias a Fernando y a toda su gente. Frecuencia Cero ahí en zona oeste del Gran Buenos Aires y Capital Federal, donde gracias a Javi, a Hernán y a toda la gente que labura ahí, palmo a palmo y todo a pulmón, con mucha potencia. Estamos llegando ahí a todos los amigos de Frecuencia Cero. La voz de los caras. La voz de los caras en Bahía de Caracas, Ecuador. Le mandamos un saludo grande a ese lugar paradisíaco. Y... Chacalito y sus problemas con Máxima FM. Chacalito, que vaya psicólogo y que la gente de Entre Ríos haga algo con Chacalito, porque si no, no vamos a poder con él. Bueno, nos estamos yendo. Veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una bola de pasto seco, que cada vez es más grande, y cada vez se hace más grande, y cada vez se hace más grande. Como esas bolas de pasto seco que parecen fluir por el espacio cuando uno cuenta un chiste y nadie se ríe. Sí. Y se escucha una especie de musiquita tipo... Y pasa la bola, sí. Y pasa la bola. ¡Pasa la bola, sí! ¡Pasa la bola! ¡Ándala, ándala, ándala! Bueno, amigos, no descuiden, El mundo es uno solo, el planeta Tierra es uno solo y ahí estaremos, tratando de que no se convierta en una bola simplemente ahí de pastura muerta. Damas y caballeros, nos estamos retirando por izquierda, por derecha, por el centro, donde nos vean en su monitor, por lejos, por radio, donde nos escuchen en sus radios receptores. Mañana estaremos nuevamente, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el jaguarete. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. De Los Ángeles, California. De México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Comprimex. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.